Ahora sí nos escuchás, tío. Por fuera del aire y de los escenarios también es poeta, pero es un poco más guarra tal vez. La idea es dar un poquito, una pequeña, una humilde batalla. Bombo, platillo y chirimbolo de la batería.